Nena, súbame la quena. Y vamos con las palmas arriba, arriba, arriba, arriba, arriba, arriba. Dos, dos, tres, dos a los DJ. Arriba, pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. vaquillona, negra cumbia mera, bailando la cumbia, sos una ballena. Y haciendo el amor, la gorda me aprieta, se me tira encima y a besos me mata. Haciendo el amor, la gorda me aplasta, deja de comer que te has hecho una vaca. Con su carita muy rellena, ella baila la noche entera. Yo sueño que es una sirena, pero vos sos una ballena, pero vos sos una ballena. Gorda vaquillona, negra cumbia vera, bailando la cumbia, sos una sirena. Gorda vaquillona, negra cumbia vera, bailando la cumbia, sos una ballena. ¿Y dónde estás? Que no te veo. ¿Vas a bailar cumbia una vez?